Y otra cuestión fundamental también que tiene que ver con la participación es que muchas veces no son escuchados, ¿no? Ahora venía una reunión que tiene que ver con esta mesa participativa y la patearon. Sí, la patearon, porque como yo le dije recién, la mesa participativa sirve para que nosotros expongamos todo lo que es, digamos, todos los errores que se cometen. Y ellos, ¿qué van a escuchar de todos los jubilados? De los que nos han hecho, de los derechos que nos han sacado. Y los van a seguir sacando. Porque con el solo hecho ya de sacarte el 50% o a veces el 60% de los medicamentos, o pagar una factura de luz impagable o una de gas, y sí pagarla en dos cuotas, pero pará, la pago en dos cuotas, pero los 9.306 no me lo aumentás todos los días, todos los meses. Yo tengo que pagar la otra cuota. Ese es lo más grave de todo esto. Que no les importa el otro. Uh-huh. No es, ¿se acuerdan ustedes del gobierno anterior cuando decía la patria es el otro? Y de repente nos olvidamos de la patria que es el otro. Ese es el grave problema que hay acá. Entonces, jubilados y futuros jubilados, la patria somos nosotros y la patria es el otro, el que está acá adentro. Tenemos que ver que el prójimo también somos nosotros. Miremos el prójimo. Si yo gano bien, yo estoy acá sentado, yo no le voy a decir que sí, yo he vivido lo que están pasando ellos. No tengo por qué negarlo. Pero ¿por qué ahora que estoy viendo voy a decir, ah, total, me voy claro. a ir de vacaciones? No, yo sigo luchando porque yo he vivido lo que es esto. Y lo sigo viviendo porque ya cuando me llevaron a un sueldo más o menos, hoy día tampoco me alcanza. Exacto. Y te castigan porque tenés un auto que Cristina te lo dio. Ese lo que tuve la posibilidad con 4.299 pesos tener un auto. Por eso quería decir al principio 4.299,456 dólares. Escuchen, 9.306 pesos, hoy día son 270 dólares. ¿Cuánto te sacaron del bolsillo? Y ustedes dirán dólares, sí, multipliquen cada vez que el dólar aumente, ustedes nosotros cobramos menos y pagamos más medicamentos. Aumentan los medicamentos y sube el dólar. Aumenta la luz y sube el dólar. Aumenta el gas y sube el dólar. Y si sube el dólar, bajan los sueldos. Nuestro, lo de las privados, los que están en el gobierno. Porque es una vergüenza que nos metieron la mano en el bolsillo escandalosamente. Y tenemos una CGT vendida. Nada.